hoy me siento contento, latir mi corazón. Es mi bandera, la enseña nacional. Son estas notas, un cántico marcial. Desde niño sabremos venerarla y también por su amor. Nombre, ¿a qué te dedicas? Ok, bueno, soy Roberto Morán, me dedico, o más bien trabajo como docente, soy catedrático universitario y de bachillerato. Ok, ¿qué piensas, qué es México? ¿Qué es México? Es un sincretismo de culturas, decía atinadamente Carlos Fuentes en aquel libro tan hermoso que es El Espejo Enterrado. Es mucho, pero a la vez un tanto indefinido. Ciertamente el mexicano, o lo que es México, es pues un constante cambio debido a su pasado, pues le permite moverse a veces en muchas modas. Simplemente yo te puedo comentar, con los 38 años de edad que tengo, el ver cómo ha cambiado este México, pues cada década. En los 80s era un México, en los 90s era un México, en los años 2000 era otro, y en esta, en este 2016 es totalmente otro México. Una canción que le dedica a México, justamente hoy estaba compartiendo en redes sociales una melodía escrita por el señor Moncayo, que se llama Huapango. La mayoría de la gente la conoce como el Huapango de Moncayo, pero en realidad su nombre original es Huapango, y la gente la conoce como Huapango de Moncayo por el apellido del autor. ¿Y por qué la eliges? Creo que es una canción, al leer la historia y la biografía del autor, pues va recogiendo elementos del pasado histórico de México y los combina con elementos del México actual. Creo que es una canción, una melodía que logra definir a lo que es México el día de hoy. chicos. Me dueles, México. Oye, ¿y una canción que le dediques a México? Antes de que nos olviden de Caifanes. ¿Por qué? Pues porque ahora sí, pues es que no hay que olvidar, ¿no? Todas las atrocidades que el gobierno ha cometido, o sea, 68, Ayotzinapa, La Tlaya, ¿no? O sea, todo, no hay que olvidarlo. ¡Renuncia, Peña, nos caes mal! Peña, nos caes mal. El peso se está cayendo ante la Bolsa Mundial de Valores, compañeros. y nosotros como estudiantes no tenemos ninguna alternativa. Las reformas nos vienen golpeando constantemente. Terminando nuestras carreras, no tenemos que tener un empleo digno para nosotros poder sobrevivir. Así es que, compañeros, los invitamos a que sigamos organizados. Nosotros somos compañeros de la izquierda socialista, compañeros que también pertenecemos igual a otra que es la corriente marxista internacional, donde vuelvo a reiterar, tenemos compañeros de varios países. Fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña. ¿Cuál es tu nombre? Amira. Fátima. ¿A qué te dedicas? Administradora. México, o que bueno, es mi país, es mi patria, es donde nací. Okay. ¿Qué piensas de México? Pienso que es un gran país, que necesitamos gente más consciente, que no nos quedemos solo en la palabra, que podemos lograr más si nos juntamos. No sabemos que unidos tenemos mucho más fuerza. Okay. Una canción que le dediques a México. ¿Ah? ¿De cualquier país? De la que sea. Para la libertad. ¿Para la libertad? ¿De quién es? Miguel Hernández, y musicalizada por Juan Manuel Serrat. ¿Y por qué se la dedicas? Porque no estamos libertad, no somos libres. Creemos que lo somos, pero no somos. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. ¿Cuál es tu nombre? Francisco Cabrera Juárez. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. ¿De qué estudias? Filosofía de las ideas, en la UACM. ¿Qué es México? ¿Qué es México? Pues, bueno, pues no sé, hay muchos sentidos. Yo creo que era un dios de la guerra. para mí México simbólicamente pues es un país que es por naturaleza muy hermano con todo el mundo, ¿no? ¿Qué crees que le hace falta a México? Pues en realidad creo que le hace falta que haya más diputados, que haya una evaluación de todo el sistema, de todo el sistema social, en realidad es muy amplio, ¿no? Pero sería como reevaluar todo el sistema. ¿Una canción que le dediques a México? ¿Una canción? Pues, ¿cuál podría ser para esta ocasión? Sería tal vez la del emperador, pero es un grupo que se llama Sol y Lluvia. No es muy conocida. Pues porque hay que derrocar al emperador, digo, no al emperador, pero sí al dictador, ¿no? Nuevo que hay. Esto es un movimiento civil, es un movimiento pacifista, como fue el movimiento del 68 y como fue la marcha del 2 de octubre y como fue la marcha del silencio y como fue la marcha cuando aquí tomamos el Zócalo y una voz provocativa, una voz provocadora en ese sí, entonces, mi nombre es Ana Laura Suárez. ¿A qué te dedicas? Soy maestra. Dijo que iba a haber una guardia en el Zócalo hasta el día del informe presidencial. ¿Qué es para ti México? No, señores. Para mí México es un país maravilloso, es riqueza. no nada más en cuestión de la diversidad biológica, ¿no? Sino también México tiene una gente muy rica. La verdad es que compañeros de Chiapas, de Oaxaca, son gente preciosa y muy valiosa. Okay. ¿Qué crees que le hace falta a México? Yo creo que a México le falta unión. Nos hemos dejado llevar por la globalización y realmente aquí en la ciudad pues nos peleamos por todo, por llegar primero a las tortillas, por una entrada en el metro. Entonces yo creo que nos falta unión y reflexionar de verdad y recuperar México. Okay. Oye, una canción que le dediques a México. Una México, híjole, está difícil. La primera que se te vino la avanzando. Canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Vamos a ver. Ahora el señor. ¿Cómo se llama usted? Juan Charrasqueado. No, señor. Me llamo Ramón García, sus órdenes. Señoras y señores, Ramón García, que viene que echa lumbre por el trofeo de los 200 pesos de la hora del aficionado. Pero, oiga, acérquese al micrófono. No le tenga miedo, ¿eh? No hace daño. ¿Y de dónde viene usted, señor García? ¿De Pungarabato o de Acuitlapán de las Mazorcas? No, señor, de Jerez, Zacatecas. ¿De Jerez? La tierra de su tocayo, Ramón López Velarde, el poeta de suave patria. Oiga, ¿y la pistola? ¿A que se la robaron en este cochino México? No, yo no he usado pistola nunca, señor, más que cuando, de vez en cuando iba yo a entregar algún ganado, pero generalmente no uso pistola, ¿no? Bueno. ¿Y qué es lo que nos va a cantar? Me imagino que siendo de Jerez, cantará Zacatecas. ¿No es así, señor García? ¡Jamón, Zacatecas! Oiga, señor García, por favor, regrese, hágame favor. Aquí en XW queremos a todos. Vamos a impulsarlo, véngase para acá, acérquese al micrófono. Vamos a ser amigos. Acérquese al micrófono y cante usted lo que quiera. ¿Qué es lo que va a cantar, señor García? Una canción de mi tierra. ¿Cómo se llama? México lindo. Maestro, por favor, al señor García, acompáñenle en México lindo. ¿A qué se dedica, Gabriela? Al barrido de aquí, centro histórico. ¿Cuál es su opinión de México? Es que es grande en todos los sentidos. ¿Qué crees que le va a hacer falta a México? ¿Qué le hace falta? Pues más, más organización o más empeño en lo que hacen a veces. Ajá. Tanto las personas como los que mandan cosas. Oye, Gabriela, ¿una canción que le dedicas a México? México lindo. ¿Por qué? Porque dice todo lo que es. La guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido. No, entrevistar. ¿De qué partido? ¿Qué? No, es de ningún partido. Es un programa que yo tengo que se llama Radio Amigos. Pasa los domingos a las 10 en internet. Es muy... solo me tiene que decir su nombre. ¿Sí o no? ¿A qué se dedica? ¿Qué más? ¿Y qué es México para usted? ¡Ah, qué es México! Y una canción que le dedica a México. México lindo y querido. No, bueno, a ver, ¿cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Dolores Mónica Cardiel Barajas. ¿A qué se dedica? Soy ¿cómo se jubilada? Maestra jubilada. Sí. ¿Qué opinión tienes de México? Ah, que México es bello, hermoso y muy solidario, todas las personas. Además que es hermoso, muy bello. No sabría más que decir, porque con eso digo todo, porque lo generalizo. Oye, una canción que le dediques. México lindo y querido. ¿Por qué? Porque por lo mismo, por lo que dice la canción. Por el tiempo, ¿no? Y por lo que dice que es por el momento, México lindo y querido. Así es. Señor, ¿lo puede entrevistar usted? A ver, viene ya. ¿Cuál es su nombre? Carlos Quintín Valverde. ¿A qué se dedica? También soy pensionado. Igual de ¿es usted muy bien? No, ni Dios lo quiera, si no estuviera yo en la lucha aquí. Y de todos modos sí me gustaría. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Andrea Suárez. Okay. Oye, ¿qué te dedicas? Pues mira, estoy en busca de trabajo, acabo de terminar mi licenciatura, va a ser un año que no encuentro pues un trabajo, ¿no? Así que estoy en eso. ¿Cómo crees que está esa situación en México? Pues la situación en México, de verdad, estamos un tanto divididos y a veces, pues podría decir que conformistas, ¿no? Porque hay quienes se dicen unos a otros huevones y uno piensa, bueno, que soy huevón por no trabajar más de 12 horas por ser explotado, o soy huevón porque salgo a defender mis derechos. Entonces, pues la situación en México está siendo un tanto difícil porque hay personas que piensan, bueno, más bien todos pensamos diferente, ¿no? Pero a veces hemos sido muy individualistas. ¿Qué crees que le hace falta a México? Pues precisamente organización, unión, amor, porque sí, si de verdad todos aprendiéramos a amarnos, si de verdad pudiéramos respetarnos, bueno, pues principalmente el amor, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace falta, no ser individualista y amarnos, respetarnos. Okay. Oye, ¿y una canción que le dediques a México? Por más que quieran sacarnos de nuestro lugar y piensas que solo somos un puñado de... ya está. Muchas gracias. La lucha sigue. Disculpa, ¿te puedo entrevistar? Es súper, así, es para un programa de internet, se llama La Hora Nacional, pero no es la verdadera, es una falsa. Es otra. Es una apócrifa. Autogestiva y así. Sí, qué buena. Y solo me tienes que decir tu nombre y a qué te dedicas, qué piensas de México, qué le hace falta a México y una canción que le dediques a México. ¿A México en general? Sí, sí, sí. Pues bueno, mi nombre es Andrés, yo soy profesor de secundaria y activista por el cambio en la política de drogas en el país y por el alto a la guerra contra las drogas. ¿Qué era lo demás? ¿Qué es México? México es un país pluricultural y plurinacional que no merece este mal gobierno y que lo lleva padeciendo 500 años por lo menos y que pues va a generar el cambio que necesita. ¿Qué necesita México? ¿Qué necesita? Sí. pues necesita detener la estrategia de guerra contra las drogas, la militarización, la militarización de las policías y toda la Fuerza Armada, que su gobierno deje de estar en contra de su propia población y que la sociedad se active como lo ha hecho en distintos momentos para sacudir a esa clase política en el poder. ¿Una canción que le dediques a mí? Pues la de Señor Cobranza de Bersuit Vergarabat, rock argentino con toda dedicación hacia el país. Gracias. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla acabando, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavados, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. De los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos, transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro que hizo todo narco, de los malos, si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso, ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza, ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten que Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. Soy investigadora. Okay. ¿Qué es México? México es un país de contrastes y de muchos contrastes, de contrastes entre gente que tiene mucho y gente que no tiene nada, entre gente que está muy orgullosa de su país y gente que la verdad no le importa, entre gente luchona que sale todos los días a las 5 de la mañana a ganarse el pan y pues gente que no lo hace. Okay. ¿Qué crees que necesita México? México necesita organizarse. Okay. Luchar juntos. Okay. ¿Una canción que le dedicarías a México? Esa está difícil. No sé. Ninguna. No se ocurre ninguna. ¿Por qué crees que se te dificulta? O sea, pienso en México y pues se me ocurren así canciones de mariachis y de muchas cosas, pero quisiera tener una canción que dijera tú puedes, sigue echándole ganas y lucha. Disculpa, ¿te puedo entrevistar? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Bruno Valero. Okay. ¿A qué te dedicas? Soy actor de teatro. ¿Qué es México? Híjole, es un país que se está desangrando en este momento. Le cercenaron sus partes, lo están hundiendo totalmente. Yo creo que todavía tiene mucho potencial para poderlo rescatar. Necesita su gente, necesita sus jóvenes, necesita que se acabe la apatía, que la gente despierte. Hay muchísima gente que con una especie de bienestar ficticio que no despierta y no sé qué tenga que pasar para que empiecen a reaccionar. ¿Qué es lo que más te gusta de México? Su riqueza natural, la riqueza de su gente, su tradición, su cultura, las bases de la cultura que es milenaria. ¿Una canción que le dediques a México? Una canción que yo le dedique a México, híjole, no sé. Mira, en este momento no tengo idea de qué canción le podría dedicar, pero tendría que ser una canción con la que la gente pueda identificarse y pueda despertar, pero no sabré decirte ahorita una. Daniel. Ok, ¿a qué te dedicas? Estudio arquitectura. Ok, en la UNAM. En la UNAM, así es. Oye, ¿qué es México? ¿Qué es México? Pues es un trip. Es una mezcla de cosas muy buenas y cosas muy malas. Lamentablemente ahorita más cosas malas que buenas. ¿Qué crees que necesita México? ¡Fuera Peña! Pues un chingo de cosas. Perdón, ¿puedo decir...? Un chingo de cosas, o sea, necesita más compromiso de parte de los dos lados, ¿no? De los políticos, pero también de nosotros, involucrarnos. A todo mundo ya le vale madres porque hemos perdido la esperanza. Quizás les falta un poco de esperanza. Por ejemplo, aquí yo creo que podría haber venido mucha más gente. Si nos creyéramos en serio que se puede sacar al presidente, sí pasaría, ¿no? No es tan extraño en otros países. Pues eso, o sea, le falta como creérsela, como esperanza. Pero también le falta que los políticos tengan voluntad, o sea, porque siempre hablan de que el cambio empieza con uno mismo y esas mamadas. Pero eso no es cierto, o sea... Como esas babosadas que dicen como de que no hay que tirar la basura en la calle, no hay que ponerse el cinturón, hay que no, o sea, eso no sirve para cambiar el país, eso sirve para tener un país, ¿no? O sea, es lo mínimo esperable, pero hace falta pues huevos, voluntad y esperanza, ¿no? Yo creo. Oye, una canción que le dediques a México. Una canción que le dedica a México, no, está cabrón. Es que ahorita estoy en un momento muy de odio profundo, así que... así que... La de México, del Instituto Mexicano del Sonido. Así es. Suerte. Es el Chapo, tus hijos ya son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México. Estado fallido, campeón. Orgullosos patios traseros al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón. ¿Puedo entrevistar? ¿A mí? Soy fisiólogo. Bueno, los dos. ¿Cuáles son sus nombres? Dona. Claudio. ¿A qué se dedican? Soy psicóloga. Sociólogo. ¿Qué es México? ¿Qué? ¿Qué es México? Geográficamente, socialmente, culturalmente. Que para ti sea más relevante. México es el país donde vivo, México es el país donde nací. Pienso que México es un país que actualmente se merece otro tipo de régimen, debido a que la sociedad, en especial la clase pobre, la que está en los pisos más abajo del elevador social, está teniendo un cambio de conciencia significativo desde hace 15 años, mientras el gobierno y la clase política, junto con la clase empresarial de este país, piensa que todavía gobiernan las mismas personas que veían en la televisión 10 horas al día y únicamente se preocupaban por eso hace 15 años. Nosotros necesitamos ya un gobierno a la par de una conciencia social que ya está más elevada. Sin embargo, el gobierno piensa que todavía gobiernan las mismas personas de hace 20 años. Hay que hacérselo saber que no. México merece algo mejor realmente. Ok. ¿Una canción que le dediques a México? ¿Una canción que le dedique a México? Sí. Cualquier canción de el mejor trovador que he tenido en México, que es Guti Cárdenas. Se me ocurre una, mi favorita, Albur de Amor. Okay, perfecto. ¿Y tú, entonces, para ti, qué es México? No te salvas. No, sí me salvo porque no. No, no, no puedo. No, bueno. Me da pena, me coño. Oye, ¿y una canción que le dediques a México? Ay, no sé. Pues porque es como la que te llega en estos momentos, ¿no? Realmente, si estás aquí es porque quieres a México. Tal vez sería como la más emblemática, okay, para mí. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo se llama el de maquillaje? ¿Te cuidó la mejor? Tihuacanero. Buenos días, ¿verdad? Triste es mi vida, joven querida, ese albur ya lo perdí. ¿Para qué quiero vida sin honra? Si malamente jugué, si me matan a balas, que me maten y al tabique. Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida. Joven querida, ese albur ya lo cerré. ¿Para qué quiero vida sin honra? Malamente jugué. Si me matan a balazos, que me maten ya tanto y que. Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Como era prove en mi vida, la hipoteca todavía el valor me sobra. Hasta donde tú me aposté. Si me matan en tus brazos, que me maten y al cabo y que. Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Como era prove en mi vida, la hipoteca todavía el valor me sobra. Hasta donde tú me aposté. Si me matan en brazos, que me maten y al cabo iré. ¿Cuál es tu nombre? Soy Omar Barajas. Okay. ¿A qué te dedicas? Soy desempleado, pero hasta hace poco era profesor. ¿De qué? Pues trabajaba en una escuela oficial del Estado de México. ¿Cómo ves la situación del país? Mira, siempre, desde que soy niño, el país siempre me han dicho, me lo han dicho, que está de la fregada. Pero ahora, pues sí, suena cliché, pero ahora que tengo un poco más de conciencia, que puedo leer los periódicos, que elijo qué ver y qué no ver en la tele, pues creo que sí, el país está de la chingada. Vivimos en un país donde gobierna una oligarquía, ¿no? Donde un gobierno le puede poner una televisora o bien lo puede quitar. Y también nosotros tenemos la culpa. Bien se decía que el pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿no? Nosotros tenemos la culpa porque nunca nunca salimos a manifestarnos como ahora. Votamos por un vato que es guapo, nada más por eso. Votamos porque nos den una torta hoy. Es pan, como dicen los españoles, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Es eso. ¿Una canción que le dedicas a México? Una canción que le dedica a México. Uf. No tengo ninguna de bote pronto, sinceramente. Pero... ¿cuál crees que sea la razón? Tampoco lo sé. No, sí, tampoco lo sé, ¿no? En realidad no me uní a la marcha pensando en una canción, sinceramente. A lo mejor no es tan importante. No, las canciones son importantes. Okay. Es una forma de protestar, ¿no? Simplemente se me viene a la mente la Guerra Civil Española, donde las canciones eran importantes, ¿no? Donde estuvo Aute, donde estuvo Manuel Serrat, donde las canciones eran importantes, donde era una forma de identificarte con los tuyos, ¿no? Inclusive Joan Manuel Serrat solamente cantaba en catalán, ¿no? Y era una forma de identificarte con los tuyos. Perdona que ubique mucho a España, pero cuando España estuvo de la fregada, todavía no sale, pero ha salido adelante en comunión. Cuando estuvo de la fregada, me parece que en el 2011, se organizó un paro nacional. Y hasta donde yo sé, lo que leí era que el 80% de las personas no fueron a trabajar. O sea, puf, eso es impresionante, impresionante. Y eso seguro no pasa en México, porque nunca nos ponemos a pensar en el otro soy yo, ¿no? El otro, ahora que soy desempleado, pues sí, el otro soy yo, no tengo trabajo por estos hijos de perra, ¿no? Y cuando fui profesor, me di cuenta de que los alumnos no sabían leer. Di clases en una preparatoria, lo repito, y los alumnos no sabían leer, no sabían escribir su maldito nombre. O sea, es una porquería la educación, no, la formación académica que tenemos en México, ¿no? Porque la educación se mama. Pero la formación académica que nos da el Estado es pésima, y así nos quiere. Nos quiere idiotas. Tenemos alumnos, porque los tuve, sinceramente, ignorantes, ¿no? Que solamente estaban pensando en drogarse, ¿no? En hacer despapalle. Pero es que así nos quiere el gobierno, ¿no? No quiere que pensemos en el futuro. Por eso no nos da alimento, por eso no nos da educación, para que no podamos abastecer esas necesidades básicas y solamente estemos pensando en esa necesidad básica. ¿Qué van a comer mis hijos hoy? ¿No? Y no, ¿qué van a estudiar mis hijos mañana? Y ojalá la UNAM siga siendo la mejor universidad de México, etcétera, etcétera. Ok, no, pues eso es todo. Muchas gracias. No, no. Hasta luego. Crear un canto para el cielo respetar. tengo libertad de pensamiento. Si no lo pido es porque estoy mal. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento. Relaciones internacionales. ¿Ah? Y ahorita ya por mi edad me dedico a ser feliz. pero tengo una conciencia social. Okay. Y estoy muy enojada con lo que estamos viviendo en okay. nuestro país. Ay, ahorita te pago. Oh, dices. A ver. Me ganó el cariño. Esperando ahí. A ver. Y yo aquí viendo ya el tambor y ya el traje y todo. A ver, ten, siento. Ay, mira. 20. 30. ¿Sale? Que vendas mucho, ¿eh? Suerte. Perdón. No. Oye, Margarita, ¿y qué es para ti México? Ay, México es tradición, es sabor, es cultura, es alegría. Es colores, es comida. Bueno, para mí México es todo, lo amo. Okay. ¡Viva México! ¿Qué crees que le esté pasando? Que el poder ha corrompido. Bueno, desde años, no es ahorita, pero ahorita ya es un cinismo bárbaro. Y lo que está pasando en este momento es que todos los ciudadanos estamos de rehenes de nuestro sistema político mexicano. Todo el sistema político es un corrupto. La Suprema Corte de Justicia, los diputados, los senadores, bueno, todos. Y ni se diga el presidente, que nos enseñan con anuncio luminoso las tranzas que está haciendo y con un cinismo es por el bien de México. Todo es por el bien de México. Para los bolsillos de ellos. Entonces sí estoy muy indignada, porque a la vez la pobreza se ha incrementado y esa pobreza incrementada es lo que hace que se detone la violencia y que se detone el que los muchachos anden en la droga para vender y para tener un ingreso, porque no hay educación. Bueno, de verdad es un desastre. ¿Cuál crees que sería la solución? Ay. Ahora sí, conciencia y educación. Ahora sí que quitar nuestros gobernantes, de verdad. Está difícil, pero yo creo que ciudadanos comprometidos, hay muchos muy valiosos y que ellos tomen la batuta y hacer todo. Agárrense, un cambio. Ahora sí, agárrense. Porque sobre de esto no se puede construir nada más que lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo. Claro. Disculpa, ¿te puedo entrevistar? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Roberto. Ok. ¿A qué te dedicas? Soy arquitecto. Ok. ¿Por qué estás aquí? Pues porque tengo un impulso de necesidad por venir a manifestarme. Estoy cansado ya de... Procuro leer periódicos, procuro enterarme, informarme, y estoy muy cansado. Trabajo con proyectos de gobierno en ocasiones y estoy enterado de toda la corrupción. Entonces, tengo un cansancio general en todos los ámbitos que representa el gobierno y estoy demasiado inconforme y creo en la lucha pacífica y espero que se junte más gente y espero que realmente se pueda lograr un cambio y que nosotros escojamos a nuestros gobernantes como debe ser. Oye, ¿y qué es México para ti? Para mí ahorita México es muchas partículas separadas que por necesidad, por situación, ven por sus propios intereses individuales, y a México siento que le hace, está perdiendo todo lo que tiene y con todo eso está perdiendo su identidad. Siento que los mexicanos no tenemos identidad, nos discriminamos y nos peleamos entre nosotros mismos, y creo que a México le hace falta tener identidad. Hoy no sé qué es México. Oye, una canción que le dediques a México. Una canción que le dediques a México. Pues Las Mañanitas, ¿no? A ver si ya despierta. La mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Sí. ¿A qué te dedicas? Soy comerciante. ¿De dónde? De aquí, del centro. Oye, ¿qué es México? México. Un desmadre, ¿no? Oye, ¿una canción que le dediques a México? Viva México. Viva México. Hay tamales, mojadillos, tamales calientitos. Vidas, ricos, tamales, oaxaquillos. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales, oaxaquillos. Se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte, quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogar, con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme. Creemos que no es y nunca ha sido una organización que respeta, sostiene y defiende los derechos humanos, la libertad y la propiedad de los mexicanos. Disculpa, ¿te puedo entrevistar? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ignacio Hernández. Ok, ¿a qué te dedicas? Yo soy comerciante. Ok. ¿Qué es México? Un país, mi país. Ok. ¿Una canción que le dediques a México? ¿Una canción que le dedique yo a México? Pues más que dedicarla, algo que sentimos es el himno nacional. Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, quien preside este desfile cívico-militar en el que celebramos el 206 aniversario del inicio de nuestra independencia. Guillermo. Okay, ¿a qué te dedicas normalmente? Estoy estudiando un doctorado. ¿En qué? En sociología. Okay. ¿Qué es México? ¿Qué es México? Un país de una gran potencialidad, pero también muchos problemas. ¿Por qué estás aquí hoy? Estoy acompañando a mis compañeros de Congreso Nacional Ciudadano. Soy muy mal. Canción. No, pues, el himno está bonito, pero un poco militar, ¿eh? De México.